El Adri Music. Hola. A esta hora estás llamando a mi ex. El mismo cuento otra vez. Mucho te lo...